Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Conciertos, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, entrevistas, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la cultura heterogénea independiente. La música que no te dejará dormir. A partir de ahora, estás en Desfase Insomnio. Buenas noches, arrancamos un programa más de Desfase Insomne. Empezamos con casi equipo completo. ¿Qué más, Vane? Venimos teniendo fallas uno el otro, pero intentaremos que la próxima semana estemos todos juntos. Pero de eso se trata, nos cubrimos las espaldas y siempre hay alguien aquí acompañándoles con buena música. Los días lunes aquí en el Desfase Insomne. A propósito, saludos a Camilo Baroja, que nos debe estar escuchando desde algún lugar del Valle de los Chillos. Esperando su cita médica. Chonchororón. Muy bien, esperamos que soluciones tu riñitis. Saludos, Camilo. Y nada, arrancamos ya el programa, tenemos un montón de música, así que vamos a hacer poca charla y mucha música. Sí, hoy tenemos estrenos, tenemos recordando a nuestro querido Gustavo Cerati, vamos a hablar de un documental y si nos alcanza el tiempo, vamos a hablar de los 27 años del álbum negro de Metallica. Sí, han habido como en este tiempo se han cumplido algunas fechas importantes. Fue cumpleaños, hubiera sido cumpleaños de Gustavo Cerati. Metallica lanzó también su disco negro, el emblemático, más o menos por estas fechas. Estamos revisando ese track, cada track del disco y es, claro, el clásico de Metallica. Claro, todos los tracks son un hit. Bueno, pero bueno, vamos con, empecemos un poco más suavezones, con algo de... Así de como nacionales. O sea... De Metallica, ya está, sí, bien, sí, está, sí, bien. Pero bueno, vamos con algo de música nacional, música ecuatoriana, y porque Mugre Sur estrenó un nuevo video en estos días, hace poquitos días. Sí, nos vamos con Alamarín y vamos a escuchar a los Mugre Sur. Estuvieron estrenando este video realizado por la gente de Sarta y colorizado por nuestro gran amigo Mico Meloni. Saludos a Mico, le extrañamos un montón, pero trabaja y trabaja nuestro trabaja amigo. Trabaja y trabaja. Vamos entonces con esto desde el sur de Quito, Mugre Sur, y el tema se llama Alamarín. Thank you. lo que veníamos escuchando era la gente de Mugre Sur con su tema Alamarín. Échenle un ojo a este video, lo estamos publicando ahora en el Facebook. En este preciso momento. Y nos vamos con los dos estrenos internacionales. Lo nuevo que nos trae Bomba Estéreo desde Colombia, este tema se llama Amor Así. Y es algo de los estrenos, de lo que está pasando. Sí, es un video, el video estreno de Bomba Estéreo. Y luego nos vamos con el nuevo tema de los Hello Seahorse, que finalmente vuelven. Lo Blondo, la voz increíble, que estuvo también con la gente de Zoé haciendo Unplugged, nos viene ahora con Son, así que vamos a escuchar este doble de estrenos de internacionales, Bomba Estéreo, Amar Así y Hello Seahorse con Son. Stop. Insomnio, estábamos escuchando lo nuevo de Hello Seahorse, la banda mexicana que ha regresado con cosas nuevas. Sí, a mí me parece que Hello Seahorse fue como un aire nuevo en la música mexicana, porque cantaban en inglés, pero además es uno de los pioneros del indie también, sin perder como el sonido característico de una banda mexicana, diría yo. Y este tema que escuchamos, que se llama Son, es como un adelanto de su quinto álbum, que está a punto de lanzar, y están dando como algunos probaditas de lo que va a ser este nuevo disco de estudio. Y ahora nos vamos a celebrar la vida de Gustavo Cerati. Ya que Gustavo Adrián Cerati nació en Buenos Aires, Argentina, el 11 de agosto de 1959. O sea, hace dos días hubiera cumplido 59 años de edad. Fue músico, cantautor, compositor, productor discográfico, vocalista y compositor de Soda Stereo y luego toda una prolífica carrera de solista. Es conocido como uno de los músicos más influyentes del rock latinoamericano. Yo me acuerdo haberle visto a Cerati cuando tocó con Charlie. Y Charlie enloqueció y botó todo. Y terminó preso. Qué raro. Pero bueno, ahí fue cuando yo le vi a Cerati y me pareció... Claro, mucha gente pensaba que Cerati no iba a poder seguir su carrera musical después de Soda Stereo, después de haber sido una de las bandas emblemáticas del rock latinoamericano. Pero lo logró y lo logró bien, porque además logró como que generar un sonido bastante propio. O sea, separándose... Me parece súper difícil separarse del sonido de Soda Stereo después de tantos años y de tanta influencia, pero... Creo que sí logró un sonido propio como vocalista, sobre todo en los primeros discos, y creo que tal vez por eso como que trataba de marcar esa diferencia, y ya luego se empezaban a escuchar un poco más los, digamos, la influencia de Soda Stereo en su música, pero al comienzo sí generó cosas bastante diferentes. Hay un video en YouTube donde pueden buscar como las influencias de Cerati en su música y encuentran un montón de beats de música gringa, sobre todo, no sé, como, bueno, ahora no me acuerdo, pero Cerati utiliza muchos beats de música extranjera para componer su música. Entonces eso es súper interesante porque Cerati nunca ha negado sus influencias y que ha tomado música de afuera para construir su sonido. Entonces me parece interesante que Cerati entienda que somos como que no descubrimos el agua tibia, sino que somos permanentemente reciclamos sonidos, reciclamos música y construimos nuevos sonidos. Claro, yo me acuerdo haber escuchado, lo primero que escuché de Cerati como solista fue lo que hizo como Bocanada, y aquí justo en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana vino a presentar este disco Bocanada. En realidad a mí me decepcionó un poco, sobre todo porque me esperaba algo de Soda. En realidad no había escuchado mucho lo que hacía Cerati y esperaba algo parecido a Soda, y era algo súper diferente. Pero además estaba en una actitud, no estaba como cara de muy buenos amigos. Entonces eso también como que no me gustó. No hubo mucha presencia escénica, ni se quitó la chompa todo el concierto, con eso te digo todo. Sí, yo creo que entre Cerati, Fito y Charlie sí tienen como un tema súper fuerte con el tema del sonido. Entonces nosotros, hay que decirlo, no tenemos un gran lugar donde las bandas suenen como deberían sonar. Claro. O sea, recuerdo haber escuchado a Zoé en el teleférico sonar terrible, aunque tenía una gran banda, por ejemplo. Y fue un gran concierto, pero el sonido no destacó. Sí, entonces eso sí hay que decirlo. También el Ágora no ha sido un lugar muy chévere para escuchar. Ahora le hicieron unas remodelaciones, pero digamos, ha mejorado el sonido, pero no tenemos un gran lugar donde escuchar. Y pues el Teatro Nacional es lindo, pero es para escucharlo sentado. Claro. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo haber escuchado Santolaya, que en un ratito vamos también a escuchar, increíblemente, pero si no estás sentado en las butacas de adelante, el sonido se difumina también. Claro, bueno, puede ser que tenga algo que ver, pero en todo caso, luego escuché ya como que mejor y me parece un discazo. Bocanada es un disco increíble. Sí, lo revisamos ahora y claro, igual que Metallica tiene grandes hits. Tiene grandes hits y por eso les vamos a poner uno de esos... Vamos primero con Soda. Vamos con Soda, cierto. Vamos primero con algo de Soda. Tema que nos gusta a ambos, que es Signos. Así que escuchemos de este primer tema y luego volvemos. Vamos. We'll be right back. escuchábamos Verbo Carne, uno de los temas que están incluidos en el disco Bocanada, una de las grandes cosas que nos regaló Gustavo Cerati. Sí, fue una tristeza perderlo de esa forma, ¿no? Estuvo un año, dos años en coma, y pues la despedida de él finalmente fue dejarlo ir. Y es una de las grandes figuras del rock, de la música latinoamericana que se perdió, pero nos dejó un montón de música, ¿no? Creo que como 30 años de producción musical, entre esas, pues del disco Amarillo también, en donde hay una canción con a Cecilia Menabar, en donde le cantan a su hijo, a Benito Cerati, y pues creo que es un legado que nos deja musicalmente, que muchos de otros artistas han reconocido, y pues justamente ahora nos vamos a ir con el tema El Mareo, que es una canción de Cerati con Bajo Fondo. A lo largo de su carrera de solista fue nominado y obtuvo numerosos premios como el Grammy Latino, el Conex, el MTV y el Gardel. El 5 de diciembre de 2013 fue nombrado Ciudadano Ilustre, distinción otorgada por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por reconocimiento a su trayectoria. Por cierto, un abrazo a las compañeras argentinas que estuvieron peleando la despenalización y la legalización del aborto. Nada, Argentina siempre nos tiene a la posta de un montón de procesos. Y pues nada, vamos ahora con ¿qué más de Cerati? ¿Qué más de Cerati? En su edición de septiembre de 2012, la revista Rolling Stone lo posicionó en el puesto número 3 de los 100 personajes, de los 100 mejores guitarristas del rock argentino. Y ahora vamos a ir con este lindo tema. Vamos con esto de Bajo Fondo, que se llama El Mareo, y regresamos con otro tema del que queremos hablar. Volvemos. Amargas por rosas. Ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor. Escuchábamos Mareo a cargo de Bajo Fondo, uno de los proyectos en los que participó Gustavo Cerati dentro de su enorme carrera musical. Y hoy, como estamos súper argentinos y uruguayos, fuimos a ver una película documental que se llama Charco, que lo estuvieron presentando en el 8:30. Decía dirigidos para melómanos y amantes de la música, y es cierto, porque siento que el documental sí tiene un montón de claves que no toda la gente puede cachar al verlo, porque habla como si el espectador conociera la historia argentina y la historia uruguaya, y cómo a través de este río que traspasa, se unen musicalmente y se crea la música rioplatense. Claro, es un, de cierta forma hace un recorrido por esta música rioplatense, ¿no? Entonces es bacán porque se puede ver en escena y la interacción con Pablo Dacal, que es quien lleva como que la historia, pero también interacción con otros músicos, uno conoce un montón de anécdotas que han pasado, un montón de artistas que han formado parte de esta construcción de la música rioplatense, su relación con el tango y con la música popular en el caso argentino, con el candombe en el caso uruguayo, y nada, además es como chévere ver un montón de las figuras y los grandes exponentes de la música rioplatense. Sí, básicamente es una juntada de varias entrevistas, pero también de unas reversiones musicales donde los artistas uruguayos y argentinos tocan canciones de los referentes musicales. Entonces hay un par de temas increíblemente, ahí se escucha a la hija de Spinetta cantar un tema de su padre junto a... se me fue el nombre. Se te fue el nombre. No me acuerdo no, porque a mí también se me fue. El de los Rodríguez. Se fue. Pero, por ejemplo, también hay reversiones de los Auténticos Decadentes, por ejemplo. Que tocan con Onda Vaga, sí. Sí, que, digamos, personalmente no es de mis grupos favoritos, pero escuchar las versiones y cómo lo tocan. A mí me pasó que yo me acordaba del vocalista de Auténticos Decadentes de la guitarra y lo veo ya como con edad cantando en el documental y decía, Dios, el tiempo ha pasado. Pero en todo caso, bueno, es un documental como interesante de ver, como de enterarse de todas estas cosas. Pasan músicos, no sé, habla con Drexler, habla con Martín Buscaglia, habla con Fito Páez. Sí, justo estaba viendo como una entrevista del productor del documental que decía, hay un par de frases que me gustan del documental, decía, y la primera es, hacer la música de lo que uno está hecho, que es algo que uno de los cantantes que pasa en el documental lo dice. Es decir, uno hace y cuenta de lo que viene hecho, y que mucho de esto viene de esta parte de la, decía, ¿no? La ciudad también es la lista negra, porque mucho de lo que se produce en el documental es contar estas historias periféricas. Y sobre todo, una de las cosas que me gustó full es como cómo construyen a la ciudad como un personaje, porque si es que uno se pone a ver, digamos, es un documental que se construye mucho en base a conversaciones. y en un punto puede ser aburrido escuchar, pasarte, no sé, una hora y media solamente entre conversaciones y conversaciones y entrevistas y entrevistas y entrevistas, pero como que logran que esas conversaciones sucedan en lugares específicos de la ciudad. Entonces van a villas, van a estadios, van a teatros, van a lugares emblemáticos de Argentina, digamos de Buenos Aires, y también de Montevideo. Entonces como que de cierta manera te transporta también a través de la ciudad, a pesar de que nunca o se hable, se hace referencia muy poco a la ciudad como tal, pero sí juega un papel súper importante, ¿no? Sí, justo hay una parte en la entrevista a Juan Campodónico que decía, esto es mirar el rock argentino y el candombe beat. Y es porque el sonido, o sea, hablan de la milonga, del tango, del candombe, del rock, y ver estas figuras pasar y también, rememorar la historia. Eso es lo que te... rememorar la historia y mirar la música que hoy se produce, ¿no? Es como esta mezcla de la historia, de la memoria, y cómo eso ha afectado o ha producido estos sonidos, estas fusiones nuevas. Precisamente ya que hablaste de Juan Campodónico, vamos a escuchar este tema que es un feat de Campo, que es el proyecto de Juan Campodónico, y es un feat con Drexler. Entonces vamos con esto que se llama 1987. Regresamos en Despacio Insomne, estábamos escuchando este tema en 1987 de Juan Campodónico, es un feat con Jorge Drexler. Sí, Juan Campodónico es un uruguayo que conformó Bajo Fondo con Santolaya y otros grandes músicos. Digo, es un proyecto increíble. Bajo Fondo tiene los sonidos del tango, pero además los nuevos beats que lo mezclan de una forma en la que te recuerda el pasado, pero es un paso al futuro, diría yo. Y bueno, mira tú, qué filosófica que te ponen a veces, Vane. Es que Campodónico es una de mis... recuerda al pasado, pero da un paso al futuro. Me encanta. Es que además Campodónico es uno de los artistas que yo en serio sí quisiera ver en vivo. Y Campodónico ha trabajado con Cuarteto de Nos, Jimena Sariñana, Cerati, que, bueno, con un montón es que además de es un gran productor, ¿no? Es un productor, sí. O sea, además está detrás de todos los discos de Bajo Fondo. Y La Mala Rodríguez era la que me había olvidado. Entonces, para mí, Juan Campodónico es uno de los más prolíferos productores y músicos, que con este proyecto tiene dos discos ya en solista, que es Campo, que si lo pueden escuchar, ese disco es maravilloso, es del 2012, me parece, 2014. Y uno que lanzó el año pasado, que es me acabo de olvidar, pero Campo es uno de los referentes de la música uruguaya. Mira tú. Y bueno, hablando, siguiendo como con la historia del documental de Charco, lo vamos a postear ahora en el tráiler del documental. Tengo que decir que el tráiler me gustó, o sea... más que el documental. Iba a decir eso, pero debo decir que en la forma estética. O sea, el tráiler tiene una fotografía hermosa y luego la fotografía del documental no me encantó. Entonces como que me engañó en el sentido que esperaba una fotografía mucho más cuidada de la que llegó a tener. Yo me parece que cuando le das muchas vueltas al material que tienes y cuando trabajas historias, es más complicado trabajarlo visualmente, porque a veces, o sea, a mí me pasó que en un momento veía a Pablo Dacal cuando empieza a contar la historia y luego era como, tenía barba, luego no tenía barba y me parecía que era otro el que interlocutaba. Y es eso, el paso del tiempo y cómo terminas editando el documental. Y también es soltar. Creo que eso claro. Es difícil, ¿no? ¿Tú qué eres, cineasta? Espérate, es que estoy pensando en otra cosa. El disco que decías de Juan Campodónico es Tambor del Cosmos, del 2017. Sí. Entonces, claro, él ha participado en proyectos como Con Peyote Asesino, Bajo Fondo, Campo, que es un proyecto propio de él, y ha tenido feats con Jorge Drexler, Cuarteto de Nos y varios. Superville, que es uno también que aparece ahí en el documental. Y otro de los artistas que aparece en esta recopilación de música rioplatense es Fernando Cabrera, que también participa y pone su visión de los hechos. Sí, en este documental, esta canción que vamos a poner ahora, la canta Drexler en un teatro, y creo que es uno de los momentos más lindos, porque es, digamos, Fernando Cabrera ha sido un músico que no ha sido tan reconocido, pero que la música nueva como tal pues le ha hecho esta mirada y este reconocimiento a Fernando Cabral. Y esto que vamos a escuchar es El Tiempo Está Dispuesto. Mamá, permiso para el tablado. Para verlos bien de al lado y aprender a se llevar. Porque hoy sí ya no me callo, yo luego los burgueros se juntaron, los cacos inmigrantes se mezclaron, los hombres por la noche se cansaron para ver bien de al lado, que hay detrás de la pipa. Todo, todo el barrio está esperando, toda la vida ensayando. Hoy de nuevo carnaval, hoy de nuevo carnaval. De tristeza, aquellas filas infinitas saliendo de central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, viviendo para entrar, y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos, que no hay rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. La calle Super Rey del medio encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas saliendo de central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, viviendo para entrar, y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tu bolsillo, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos, que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver el sueño, dice lo que fuimos, el tiempo está después. Estamos llegando ya al final de Espacio Insomne. Estábamos escuchando primero al Pitufo Lombardo con el tema Bien los de al lado, Bien de al lado, y luego Fernando Cabrera con El tiempo está después. Nos vamos ya despidiendo, vamos cerrando ya este especial de a propósito del documental Charco, canciones del Río de la Plata. Del Río Platense. Río Platense. Y nada. Y cerramos con la parte fuerte, extrañándoles a nuestros amigos que estaban antes. A quienes estuvieron y ya no están. Exactamente, y entonces vamos a celebrar estos 27 años del disco negro de Metallica. Y ya para despedirnos les dejamos con eso, es uno de los íconos de la música en el rock. Vamos a dejarles con ese tema que se llama Unforgiven. Y nos encontramos el próximo lunes. Fue Vanessa Bonilla y Esteban Coloma. Nos vemos el próximo lunes. promocionales y publicidad.